Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Por una manzana, estamos acá en un viernes lluvioso nuevamente. Oh, buenas tardes, María. ¿Cómo va? Manuel. Hola, Manuel. Manuel Seré en la operación técnica y hoy vamos a hacer una presentación seria. María Lugar, a quien le decimos Mary Place, y yo, Guiti Farías, Gisela Farías, mi nombre real. No, yo pensaba que venía en serio. Pero sí, les contamos lo que hacemos en cada programa, que tomamos una palabra y hacemos lo que queremos con esa palabra. Contamos historias, investigamos caminos, tiramos de hilitos. Aprendemos, enseñamos alguna que otra cosa, charlamos con gente, a veces traemos música y... Tenemos que traer música, ¿eh? Sí. Está Julita Agra en Buenos Aires, me parece que la vamos a invitar próxima. A la rubia. ¿Y qué se nos ocurrió para hoy, este día viernes tan Mira, bonito? Mira, yo pensaba que la tecnología, nosotras nos gusta la tecnología y la usamos y usamos las agendas tecnológicas y todo eso, pero estamos acá sentadas frente a nuestra mesa. ¿Y de qué estamos rodeadas? De papeles. De papeles. Así que hoy nos va a convocar la parole. La parole. Papel. Papel, así con esta musiquita de Parole, Parole. Sí, se nos ocurrió hablar de papel porque es un elemento de buena madera, diría yo. Que envuelve nuestra vida. Claro, bueno. Ay, qué poética. Hoy estamos así. Bueno, contame un poco, bueno, dale. Mira, la Real Academia Española dice, atribuye, digamos, el origen etimológico de papel al vocablo catalán, paper, supongo que se pronunciará, pero que en realidad deriva del latín papyrus, y bueno, ahí vamos a... nuestros queridos griegos, a nuestros queridos egipcios. Sí. El papel es una fibra de pasta, se hace con pastas vegetales. Estas fibras en general proceden de la madera, de la paja u otras fuentes parecidas y son molidas, blanqueadas y desleídas, que es una palabra que no usamos mucho, pero que en realidad quiere decir deshechas en agua. Y luego se hace todo un proceso de secado, endurecimiento mediante distintos mecanismos. Pero el papel fue desarrollado antiguamente, sin considerar a los egipcios, digamos, al papiro, por los chinos. En base, mirá qué lindo, ¿no? A los residuos de la seda, la paja del arroz o cáñamo y el algodón, ya en el siglo II, ¿no? Los egipcios ya habían hecho el papiro, pero la idea diferente es que los egipcios usaban directamente la placa. Hoja. Claro, toda la hoja, mientras que los chinos armaron una pasta, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eran distintas maneras de obtener papeles. Incluso en algunas épocas se usaron pieles curtidas. No es lo que yo usaría ahora, ya sabes. Bueno, hoy en día existe... Pero bueno, evidentemente había una necesidad de reflejar algo en escritura, ¿no? Exacto. Porque calculo que el papel no empieza para envolver algo. No. Como uso, creo que el primer uso habrá sido la escritura, ¿no? Seguramente. O taparse, o... No, la escritura. No, me parece que dejar algo documentado. Claro, que se empezó escritura. En las paredes. Claro. Y como la pared no la podías transportar, digamos, sí. ¿Qué te llevas para leer? ¿Una pared? No, te llevas un papel donde podés escribir. Pero fue el uso, si querés, que le dio origen, ¿no? Sí, ¿no? Es interesante pensar en que lo que se buscaba era cómo comunicarse, ¿no? Claro. Después de la palabra, como que era la palabra hablada, alguien empezó a pensar cómo dejar darle permanencia, darle historia y darle tiempo, porque las palabras se las lleva el viento. Totalmente. Pero el papel también. El papel también, pero se puede guardar. Dale. Bueno, y tenemos distintas clases de papeles de acuerdo a su estabilidad, a su durabilidad, y una palabra que se usa en otras cosas, que es la resiliencia. Pero que quiere decir lo mismo. Exacto. ¿Qué es? Que es la facultad de recuperar una forma original después de que algo ha sido deformado. Y esto se usa mucho en la psicología. Se considera que hay personas que son más resilientes y menos resilientes cuando después de situaciones traumáticas logran recuperarse. Su forma. Uno nunca vuelve uno a la forma, pero por lo menos recupera. También está todo esto el reciclado, ¿no? El papel y que eso antes no se hacía. No, porque no había, bueno, una noción de que se estaba consumiendo un recurso. Tampoco había técnicas por ahí para llegar a armar. Exacto, no había ni maquinarias. Era todo muy manual, muy artesanal. ¿Qué es más grande, acero o 8? A tres, a cuatro. Bueno, acero es. ¿Qué es acero? Grande, enorme. Ajá. Es como si uno dijera. Yo uso a cuatro. ¿Vos usas carta? No, a cuatro. A cuatro. O oficio. Oficio se usaba oficio antes. Oficio se usaba antes. El oficio da para legales, ¿viste? Total. Oficio era oficial. Sí. Oficio era oficial. Ahora ya no. ¿Y acero qué es? ¿Póster? Acero es la grande, creo que es. ¿Cómo esta que tenemos acá? No, más chica. Más chica. No me acuerdo la media. Bueno, por supuesto, para una de las cosas que se usó el papel, que cambió la vida de las personas, las relaciones, fue para fabricar dinero. El vil metal se transformó en vil papel. Qué loco, ¿no? Que esté tanto ligado al arte. Por un lado, porque digamos la escritura, después pinturas, claro, y demás, dibujo, y por el otro lado, al dinero, a lo mercenario. Y yo te voy a decir algo. Decime. Papel forma parte de un tema, pero que es como un icono del rock nacional y de Spinetta. Sí, total. Así que yo te diría que vamos a escucharlo acá, Manuel. Dale, nos escuchemos, muchachas. Este muchachas, dale. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo. Con tu vientre hasta tenía el sol. Los ojos de papel y el corazón de tiza. Corazón de tiza. Bueno, también hay otras clases de papeles que no son tangibles. Que no son materiales. Claro, que a veces se usa como una metáfora. Entonces, ¿qué es? ¿Qué papel desempeña en tu vida el dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel como un rol? ¿Qué papel representa en una obra de teatro alguien? ¿Qué papel, qué importancia tiene un personaje, ¿no? Es curioso, ¿no? Como sí. La misma palabra se utiliza en este sentido metafórico. ¿Querés que te lea alguna frase de dale, papel? Dale. Te leo. el papel es más paciente que los hombres. De Ana Frank, mira vos. Mira vos. Ah, esta me encanta. De Gabriel García Márquez. El que no tiene memoria se hace una de papel. Cuanto más blanco es el papel, más resalta la mancha. Esa está buena, es un refrán. O sea, sospechoso cuando las cosas son tan blancas, ¿no? Dice acá, desde muy chiquito garabateaba en papel. Es una cosa que ha nacido conmigo, que me parece por lo menos que he venido haciendo toda la vida. Bienvenido, Nicola Martín. Pero hay distintos tipos de papel. Sí, dale, contame algo. Está el papel craft, que es el resistente, el vegetal, que antes se usaba para los planos, después medio que quedó. El papel que es el de manteca. El del Simulcop, ¿te acordás? Sí, el tisú. El tisú, muy fino. El cartón es una especie de papel, si lo corrugado, queremos, claro, apretado y... Bueno, hay cartulinas, el papel de diario. El papel de diario, bueno, que es papel de mala calidad, pero, epa. Fuerte, porque... Desempeña un papel importante. Y yo ahí estamos un poco en el papel y la escritura y cómo a algunos nos sigue... El tacto sigue siendo claro, más fuerte que... Claro, totalmente. Pero no lo táctil, sino el tacto directo, ¿no? Porque, claro. Se me ocurraba acá cuando decíamos el papel de diario. Uh-huh. Es como que, bueno, y la mayoría por ahí no usa mucho diario en papel, sino que lo lee por internet y demás, pero es como que... Cuando ojeas... Algunas generaciones otra. Todavía nos quedan. No sí. sé hasta cuándo, porque creo que... se va a ir apagando. Bueno, porque bueno. Los objetos materiales estimulan otros sentidos, me parece, al tocar, al mirar, claro. Al oler, mientras que lo digital es sumamente útil, realmente, y es interesante, te accede a un montón de cosas, pero pareciera que no conmueve a todos los sentidos. Lo que decíamos, manera. Bueno, el papel reciclado, que parte del triturado del otro papel, ¿no? Y claro. Después hay, no sé, el papel de Biblia. De papel de cocina. ¿Y cómo le decís a un papel muy grandote? Papelón. El papel chiste, higiénico. Papel higiénico, que es un descubrimiento. Nunca te quedes sin pH. No, claro. El fotográfico, digamos, offset, pero digamos, hay muchísima cantidad. Pero por ahí, uh-huh. Bueno, también el tema del papel, mira qué loco, porque... El lugar en donde uno, cuando tiene algo que quiere borrar, uh-huh. lo manda a la papelera de reciclaje. ¡Ay, tenés razón! Y esas cosas, en la era digital, siguen conmemorando a los tachos en donde uno tiraba los bollos, ¿no? Claro, las porque ideas que no servían. El bollo de papel... Sí, sigue siendo el desecho. Claro, ¿no? Esto no me sirve, lo arrugo y lo tiro. También paper en el rol de los científicos, uh-huh. son los una informes investigación. O las investigaciones que hacen, ¿no? Sí, sí, una presentación que tiene un carácter ya oficial. Y vi un papel que era bastante odioso. A ver. Divertido, pero odioso. El papel picado. Vos con los pelos de eso me imagino. Yo te sabés, ¿no? Con estos rulos. Dale. ¿Piedra, papel o tijera? Uy, yo también me acordé de eso. Pero bueno, te digo algo que encontramos por ahí que uh-huh. escribió un tal que Fisher. Dale. Dice, un papel en blanco te invita a dibujar, a pegar recortes, a escribir una poesía. Un papel en blanco te hace pensar, te propone pensar, te lleva de la mano por el camino misterioso de la creación. En un papel en blanco caben todos los cuentos, todos los paisajes, todos los pájaros, todas las ideas del mundo y todos los silencios del desierto. Uh-huh. El día en que comienzan las clases, el cuaderno vacío parece indicarte que hay mucho por aprender, mucho por dibujar, y cada hoja, ese día que vos todavía no viviste, ¿no? Como una sensación de futuro. Y si uno lo abre por la mitad, es invierno, y si lo abre... en las últimas páginas puede ser verano, uh-huh. pero cuando apenas se despierta uno, la mente parece un papel en blanco, que enseguida se empieza a llenar de ideas y proyectos. Entonces, esto del del papel en blanco, que también lo podemos llamar la hoja en blanco. Creo que ahí sí, el síndrome de la hoja en blanco y la angustia. Vamos a hablar con alguien que pero se ocupa. Pero muy interesante eso de enfrentarse. Sí, tenés razón. Deberíamos preguntarle, ¿qué pasa cuando tengo un papel en blanco? Ahora, pero bueno, ahora hay toda una historia, ¿no? Contame. Del papel. Pero antes, te voy a... Vas a hacer escuchar. Escuchar algo que tiene que ver por ahí con la entrevista que vamos a hacer. Bueno. Paperback Writer de Beatles. Vamos a escuchar. Vamos a Bueno, y estábamos escuchando Paperback Writer de los Beatles y bueno, afín a lo que estábamos hablando, a la hoja en blanco, a escribir y todo esto, estamos ahora en comunicación con Osvaldo Moncelli. Osvaldo Moncelli es un artista bastante polifacético, le gusta y hace música y escribe. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, encantado. Estamos acá con María. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Bueno, gracias. Y bueno, le estuve contando un poco qué haces y que estás ahora como con un nuevo hijo, que es esta obra de teatro, y bueno, que escribís. Así es. Y estábamos hablando esto de la hoja en blanco, y contanos qué te pasa a vos con todo eso. Bueno, mirá, lo mío, vos ya un poquito lo sabés, está muy vinculado constantemente a la hoja en blanco y al papel. O sea, tanto por la parte musical, donde me sigue pareciendo una cosa tremendamente placentera agarrar una partitura que no conozco y sacarla y tocarla, pero con el papel frente a la vista, como para el acto de escribir con lo que me toca escribir ahora, que es, está más vinculado al teatro, aunque siempre escribí narrativa. ¿Qué te puedo decir? Que me parece que la escritura manuscrita tiene una cantidad de componentes que la hacen infinitamente más interesantes que la escritura en la computadora, que se parece mucho a un acto sagrado el tema de escribir a mano, que me remite a cosas del pasado y del presente también. Constantemente cosas que no existen con la escritura en la compu, más allá de que tengo que convenir que por una cuestión práctica muchas veces termino haciéndolo, pero siempre tengo una agenda donde me guardo el espacio para la escritura a mano. Y tiene esto que es la marca de la letra, ¿no? Que cuando uno mira un manuscrito de alguien, no es solo lo que escribió, sino ese texto que es el dibujo de su personalidad también ahí. Exactamente, es la caligrafía y no la mecanografía. Exactamente. Eso es lo que está pasando ahora. Y además, bueno, cosas que si tenemos edades parecidas... Nosotras somos muchísimo más jóvenes. Bueno, les voy a contar que en mi época claro, estaba el tema de la lapicera fuente, la tinta negra, claro. El azul negro fijo, el azul lavable. Y el azul negro permanente. Azul negro permanente, total, que era mi preferida. Y los papeles, el papel rayado, el papel cuadriculado, el papel milimetrado, que uno y lo el papel secante. El papel secante, el papel canson, los cuadernos de tapa blanda, de tapa dura, la lapicera de trazo fino y de trazo grueso, esas lapiceras que escribían sobre esos papeles que es un placer escribir porque se van deslizando. Había una puja, creo, Rivadavia y la Pride, ¿no? Exactamente, sí. Y también la escritura como tortura, ¿cómo es eso? Y pues agarrar un bolígrafo Bic cuando se está agotando y se va formando cada bolita cada rato a medida que uno escribe. Claro, va chorreando. Y querer pasa la mano y se ensucia todo. Pero bueno, todo eso, digamos que con la escritura en la computadora y en los procesadores, evidentemente se perdió. Y esto de el papel en el otro sentido, ¿no? Que veníamos hablando. En el rol. En el rol, porque vos escribís teatro, ¿no? Ahora, por lo menos. Exacto, yo escribo teatro y en este momento estamos con una obra que se llama La vida secreta de las plantas, que tuvo todo un proceso de trabajo muy muy loco, hablando justamente del tema del papel, porque arrancó con dos actrices, una que hacía de madre, que era una actriz de unos 70 años, y una que hacía de hija, de casi 40, y la que hacía de madre en el transcurso de los ensayos tuvo un problema con la columna, tuvo que ser operada, la esperamos, se operó de la columna y tuvo una infección, retomamos los ensayos, tuvo una caída y finalmente se fracturó cuando estábamos a dos semanas de estrenar. Y eso implicó que la que hacía de hija pasara a hacer el papel de madre y que recurriéramos a otra actriz para el papel de hija. Para el papel, propiamente. Claro, para el papel, en otra acepción del de papel. Y bueno, por suerte, después de un proceso tan largo y con tantos accidentes en el medio, finalmente pudimos estrenarla el mes pasado y estamos, lo continuamos, continuaremos estando en un espacio que se llama El Ópalo. Si puedo pasar el aviso. ¿Dónde queda El Ópalo? Bueno, El Ópalo queda en Junín 380, en Junín y Corrientes. Ajá. Estamos todos los viernes de este mes y de agosto a las 23 horas. Ajá. Esperemos que no siga lloviendo porque hasta ahora las dos. Esperemos que para las 23 pare. Esperemos, y si no que siga un poco más, porque cuando comienza la obra uno de los personajes dice: no para de llover. Ah, bueno. Así que casi que les viene bien la concordancia con la realidad. Viene bien. Osvaldo, ¿pueden ir directamente a sacar entradas o hay que sacar antes, como ese? Se puede sacar entradas en el teatro o se puede reservar por alternativa teatral. Perfecto. Buen medio alternativa teatral, sí. ¿No? Porque ayuda bastante a la difusión. Es bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es una herramienta muy muy buena para la difusión. ¿La gente lo está usando? Lo estoy usando, ajá. sí, totalmente. Pese a que, bueno, en esto, como en los de las bandas de música que tocan, hay un mercado enorme y uno tiene que moverse mucho también con la parte de prensa. Totalmente. Y con él, pero fundamentalmente lo que va a hacer que la obra funcione o no funcione es justamente el boca en boca, y eso, en eso estamos recién, digamos, arrancando, ¿no? Yo a su vez estoy haciendo mi primera experiencia no como dramaturgo, pero sí como dramaturgo y director al mismo tiempo de la Entonces, obra. Entonces, repetimos, la obra se llama La vida secreta de las plantas. ¿Teatro? Teatro El Ópalo, Junín 380, Junín y Avenida Corrientes. Ajá. Los viernes, las funciones los viernes 23 viernes horas. Viernes a las 23 horas. Bueno, tenemos las vacaciones de invierno resueltas y genial. Y bueno, vamos a los chicos también. ¿Cómo no? Avisen y les reservamos un par de entradas. Bueno, Osvald, muchas gracias por contarnos un poco tu experiencia con los papeles en varios sentidos. Uh-huh. Y bueno, esperemos que darnos una vuelta por ahí y ¿cómo no? Y que siga esta producción de arte, escritura, papeles y letras. Ojalá. Bueno. La verdad que la escritura, el arte salva, como dicen siempre. Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Say it's only guess it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me without your love. It's a honky-tonk parade without your love. It's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Tribu, tribu, tribu, bimbo. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me without your love. It's a honky-tonk parade without your love. It's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you Bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy interesante. Ahora nos podemos hacer una escapadita. Una escapadita. Hoy es un día para el teatro. Te cuento algunas cosas. Nos quedan. Estamos casi en la mitad del programa. Sí. Y bueno, vos dijiste que el papel es un material compuesto por celulosa, que es una pasta que mediante procesos mecánicos y químicos eso se va transformando y que sirve para escribir, imprimir, envolver, pintar y hacer un montón de cosas. Pero. El vocablo papel venía de papyrus, y papyrus era la Cyperus papyrus, que era una planta. ¿Vos sabés que esa planta, esas hojas sirvieron de soporte a toda la escritura de egipcios, griegos y romanos? Es increíble. O sea, de 3.000 años antes de Cristo y en el siglo V después de Cristo. Este papiro que se obtenía de esta planta eran hojas muy largas, como decíamos antes, que vos decías la diferencia con los chinos. Claro, que chinos, hacían pasta. Tenían tallos blandos. Vos sabés que hay árboles que han llegado a ser muy altos. Sí, esa materia vegetal. También usaban piel de cabra, vos lo dijiste, sí, ¿no? Sí, no, pero no me gusta. El papiro llegaba a alcanzar a veces de 1 a 3 metros de altura y las hojas eran muy grandes. Tenía una sección triangular, ¿sí? Para que tengamos un poco más de referencia. Sí, maniobrar todo eso también. Después vinieron los chinos. Bueno, o antes estuvieron los chinos con el tema de este de fabricar el tema del papel, ya como la pasta, ¿no? Ese entretejido de celulosa. Dime. Hay algo interesante, que es que las primeras manufacturas, digamos, era un papel muy inestable, medio que se decía, y cuando llegó a Europa estaba prohibido hacer documentos oficiales. Porque se destruía. Claro, porque no se sabía la durabilidad y entonces un documento oficial podía disolverse. Entonces durante muchos años no se podía hacer documentos oficiales en papel. Y ahora, adivina quién introdujo el papel en Europa. ¿Quién? Los árabes. Qué raro. Claro. Y ahora vos tenés todo, lo necesitas, todo documento está en un papel. Exacto, se confeccionaba en grandes cantidades, los cultivos, y había muchos cultivos que eran, porque viste que dijimos que los chinos usaban arroz y el cáñamo, sí, que era, bueno, los cultivos de cáñamo y lino se extendieron en toda Europa y empezaron a perfeccionar todas las técnicas de encolados, empezaron a ver, a a medida que iba pasando el tiempo, ya siglo XII, más maquinarias para masificar esto, y es como que la técnica se empezó a perfeccionar cada vez más. Y por ahí, vos decías que el uso de documentos oficiales se dejó de lado, pero había que buscar la perfección para que se pudiera usar. Para que se pudiera usar. Realmente era un instrumento. Y parece que buscando esa perfección aparecieron los holandeses. Y los holandeses en el siglo XIII inventaron una máquina que entregaba una pasta de mejor calidad y más refinada, y tardaban menos tiempo, que parece que hasta ahí ya el tiempo parece que les empezó a jugar. En el siglo XV se inventó la imprenta, y ahí es como que todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque se empezaron a imprimir libros y se estimuló lo que era la fabricación del papel. Y se podía hacer en cantidad, digamos, ¿no? El uso del papel aumentó en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Pero además, viste, aumentó y provocó la escasez de trapos. Es muy loco. Que era la única materia prima conocida en esa época. Entonces después empezaron a desarrollar sustitutos para poder fabricar papel sin consumir trapos. En el 1798 hay un francés que se llama Nicolas Louis Robert, que inventó una máquina que bajaba más los precios todavía y fue mejorada por los hermanos Henry y Silly Fourdrinier en el 1803. Así que se empezó a producir materia prima más barata, ¿sí?, que era uno de los grandes problemas que tenían, y se empezó a inventar la máquina que trituraba la madera para fabricar esa pulpa famosa, acordate cuando hablamos de madera. Sí. Para poder empezar a tener el papel como tal. Pero a ver, independientemente de la fabricación, que es la pasta celulosa, que después se va secando, se termina enrollando, digamos, tiene todo un proceso bastante complejo. ¿Sí? Sí, que esos se separa cilindros, la celulosa. No sé si vieron alguno de los camiones en esos cilindros que se llevan bobinados de papel, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿en qué se usa? A ver. Y dijimos, bueno, en la escritura, pero también se usa en cosas insólitas, como por ejemplo, hay puertas que son de papel. Sí. Papel ya más tipo cartón. Bueno, los pisos flotantes actuales son de un material, de un tipo de papel cartón prensado, que antes no existía. Se empezó a usar mucho en la antigüedad, también en la antigüedad, por lo menos en siglo XVIII, calculo, XVIII, por ahí en las paredes. Totalmente. Como elemento decorativo. Exacto. Era el empapelado. El relieve. Después, bueno, eso fue muy importante porque es como que empezó a sustituir, por ejemo, paredes que usaban de madera, entonces empezaron a poner papel, digamos, abierto. Y en los decorados y todo eso, era como que cambió después, la estética. Vos lo dijiste, lo que revolucionó un poco todo el tema fue cuando existió el papel moneda, ¿no? Ya. El papel moneda, que por más que los chinos también estuvieron involucrados en el siglo XIII, cuando Marco Polo empezó, ¿te acuerdas que dijimos? Sus viajes y demás. Pero recién en era moderna empezó el papel moneda realmente a utilizarse y a perfeccionarse como tal, pero bueno, no deja de ser papel. Con todas las exigencias que tiene ahora, porque no es lo mismo un papel cualquiera que un papel moneda, digamos. En la escultura también. Sí, totalmente. Se moja el papel maché. El papel maché. El decoupage. Y bueno, y hay un lugar donde que ya no se usa tanto, pero antes se usaba mucho el papel, en las cartas. Claro. Las cartas de amor, las postales. ¿Vos te acordás cuando uno se... papel vía aérea. Yo lo usaba. Porque que era más liviano. En Estados Unidos, el otro día encontré cartas, era liviano, porque así nos cobraban menos las... Claro, porque se pesaba. Pero vos sabés que hay algo que se llama papiroflexia. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es? No es una gimnasia. que es hacer arte con papel, ¿sí? Donde hay un término que se llama origami, que el origen procede de japonés, es ori doblar y kami papel, que es muy interesante como arte. El origen es japonés, consiste en el plegado de papel, sin que se usen ni tijeras ni pegamento, para obtener figuras muy variadas, y realmente yo he visto hacer cosas increíbles. Increíbles. ¿Sí? tiene una técnica, generalmente se trabaja con planos, ¿no? Sí, claro, con dobleces de diagonales. Ahí tiene todo el planito para ir llevándolo. Y requiere una gran delicadeza y prolijidad, ¿no? Y hay, sí, hay una historia especial del origami. Claro, hay una historia que yo tengo por aquí, uh-huh, que en realidad, no tanto del origami, pero sí, bueno, no sé si te refieres a la misma. A ver. Pero sí a las famosas grullas. Sí, a eso me refería. En realidad se llama Senbasuru, que es una antigua leyenda japonesa, uh-huh, a lo que vamos Dios, a referirnos, que promete que cualquiera que haga 1000 grullas de papel recibirá un deseo por parte de una grulla. Por ejemplo, la vida más larga, recuperarse una enfermedad, bueno. Las 1000 grullas de origami es como que se volvieron un símbolo de paz, debido a la historia de una pequeña que se llamaba Sadako Sasaki, que fue una sobreviviente de la radiación de la bomba atómica de Hiroshima. Después, bueno, por sobreviviente de la guerra, después falleció. Pero esta niña tenía leucemia y 11 años tenía. Cuando supo que estaba enferma, una amiga le intentó animar y le contó la tradición de las 1000 grullas. Uh-huh. Esta niña empezó a hacer las grullas. Y le decía que bueno, le iban a conceder un deseo. Todo ese trabajo se llamó Senbasuru. Cuando empezó a hacer las grullas, murió en el 1955, mm, esta niña, y tenía 644 grullas hechas, ajá, nada más. Ajá. ¿Sí? Que fueron revoloteando todo a su alrededor. Esta tradición famosa hizo que muchos trabajaran, sobre todo en la fecha del 6 de agosto, que, ajá, es el que fue el estallido de la bomba Hiroshima. Esa fecha, hay una asociación que encontré por ahí muy interesante, se llama 1000 Grullas por la Paz, que son talleres de origami, ¿sí?, que se dictaron en Rosario para la asociación Chicos. Y lo que hacían todos los años era hacer estas 1000 grullas, claro, y ponerlas en diferentes lugares, por ejemplo en el Monumento a la Bandera, en Rosario. Como y encontré varias referencias. Rituales de homenaje. Claro. El porqué del 6 de agosto, bueno, es lo que acabo de comentar, por una conmemoración a esa fecha. Y no tuve registro, encontré registros hasta el 2014, pero calculo que es algo que se debe seguir haciendo. Uh-huh, cada año. Y otra cosa importante es que hay un cuento de Elsa Bornemann que se llama 1000 grullas, que trata del mismo tema, donde Noemí Katanaba y Toshiro Ueda son dos adolescentes de Hiroshima. Él está visitando a sus abuelos en la aldea cuando cae la bomba. Uh-huh. Y luego la encuentra Noemí en un hospital tratando de hacer grullas. Y Toshiro le completa las 1000 grullas y se las entrega a la chica, pero ella muere al día siguiente. Y 31 años después, Toshiro cumple 42 años, se casa, tiene 3 hijos, es gerente de un banco importante y se encuentra un par de grullas de origami sobre su escritorio cumpliendo aquel deseo de Noemí de que nunca lo olvide. Es hermoso ese cuento, pero bueno, me parece que este símbolo de origami, las 1000 grullas, conozco mucha gente que hace origami, es unas cosas, sí, preciosas. Quisimos encontrar a alguien para charlar sobre esto, pero bueno, vamos a publicar algunas. Y me parece que es un arte muy interesante porque solo depende de esta habilidad de doblar, no de ningún otro instrumento que, más, ¿no? Que es muy importante como terapia. Sí. ¿No? Porque temas de desahogo, por ahí. Seguro, sabes, y no de paciencia. Vos sabés que nosotros teníamos una psicóloga que trabajaba en el hospi, que hizo las 1000 grullas para el hospi. Y las teníamos todas colgadas como una cortina. Y seguro, porque es todo un proceso de paciencia, de sutileza, y mientras vas doblando vas reflexionando, vas pensando cosas. Yo creo que además debe haber algo muy terapéutico cuando uno lo hace con otros, ¿no? Acá me... Acá sí, en off, me sí. dice Manu que nuestro operador anterior, bueno, que a veces viene Pablo Guardia, hace. Pero hace, mira, pero bueno, vamos bueno, a tener que pedirle alguna hay, foto. Hay varias que... técnicas y uno puede, hay programas sí. que uno puede bajar de internet para. Y acá en Buenos Aires hay un montón de escuelas. Si buscan Escuela Argentina de Origami en internet, aparecen un montón de lugares donde se dictan yo cursos. Yo hago grullas. Grullas se hacen. Pero grullas como la de... Sí, sí. No, ah, no, la sí. De, la que se mueve. Sí, sí, hasta ahí llegamos. Y también se hace algo que no tiene que ver con el origami, pero ahora Manuel nos va a poner un tema y que sabes qué son los barquitos de papel. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo. Me acordaba de los barquitos de papel. Una sí. vez lo intentamos ponerlos en un charquito de agua. Y nadaron. Sí. También hacíamos avioncitos de papel. Y... nunca me salieron tan bien. Había algunos que tenían una técnica perfecta. Y salían volando. Y los pegaban en el techo. Bueno, y los sombreros. Y los sombreros. Los sombreros de pintor. Imperdibles, tipo marinerito, ¿no? Pero es muy, muy lindo jugar con papel y tratar de sacar. Yo me acuerdo... que había algo, a ver si te acordás. A ver. Que lo hacíamos con papel glacé. Que lo usábamos sí. con los cuatro dedos. ¿Cómo se llamaban? Que tenías que elegir. Tenías que elegir. Y que te salía tomate. No, María, nuestra oyente, se debe acordar. Que había amarillo, rojo, verde. Sí, lo hacíamos con papel glacé. Juego. Muy bueno, muy bueno. Que metías los cuatro dedos. Pero bueno, contame qué onda este fin de semana. Bueno, además, va a estar feo, pero va bueno. a estar feo, pero bueno. Además de la obra de teatro que recién hablamos. Eso es de, para hoy. Esto es para hoy. Bueno, forma parte del fin de semana, pero... tenemos la exposición de Diane Arbus, que es una fotógrafa neoyorquina de los años, muy popular en los años 60. Ella nació en el 23 y murió en el 71. Dueña de una gran tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Mira, es mi sueño eso, ¿viste? Qué yo te dije que si me hacen el ADN tengo sangre Arbus de Manhattan. Arbus se lo cayó al marido, mira. Y fue una realizadora muy famosa porque era muy desafiante en fotógrafa, ¿no? Sus fotos tomaban cosas feas, digamos, ¿no? Tomaban lo grotesco, tomaban lo difícil, tomaban personajes y caras, digamos, muy singulares. Y se dice que directores como David Lynch, como Cronenberg, como personajes así muy... digamos, bizarros, modernosos, sí, extraños, tomaron ese estilo de estética, digamos, ¿no?, que desarrolló esta mujer. Se va a encontrar, creo que va a estar todo el mes la muestra en el Malba. La entrada me parece... Nosotros siempre hablamos de cosas hasta de entrada gratis, pero... Hasta octubre va a estar, ¿eh? Ah, mira, hasta el 9 de octubre. Del 14, hasta el 9 de octubre. Desde hoy. Hasta el 9 de octubre. Se inauguró ayer a las 7 de la tarde. Sí, parece ser que es así muy... Qué buena. Muy novedosa. La entrada sale $100, pero seguramente el Malba tiene unos días que son más accesibles y, por supuesto, también tiene reducción, incluso excepción de precio para los jubilados. Pero bueno, interesante, ¿eh? Sí. Si te gusta la fotografía. Tal cual, porque hablamos de papel. Y después, bueno, por otro lado, si hay que llevar a hijos, nietos, sobrinos... Se largó toda la temporada. O si tenés ganas, hay de todo, inclusive hay una gacetilla que me mandaron hoy, después la vamos a publicar, que es impresionante la cantidad de actividades gratuitas, Usina del Arte, Teatro, sí, 25 de Mayo, San Martín, bueno, muchísimas. Muchísima. Hay algunas que son pagas, que también, obvio, están buenas, pero bueno, pero hay está, muchas, perdón, muchas al aire libre, uh-huh, al interior también, porque veamos como interior o exterior, vemos cómo viene el tiempo, pero y bueno. Vayan al Museo de Bellas Artes, porque hay una exposición retrospectiva de Felipe Noé, que parece que está muy buena, y ahí sí, la entrada en general siempre es libre, y bueno, es un museo que... Bueno, ahí las cosas. Como siempre, Buenos Aires ofreciéndonos. Sí, los museos, la verdad que son algo que nosotros siempre recomendamos, pues son lugares. Yo tengo que ir a ver la muestra del ¿de quién? La de arañas que está en el de arte moderno, que dicen que está muy buena. ¿En el de San Juan? Sí. Antes de que la saquen. Antes de que la araña se vaya. Espero que, no, que tengamos... No estamos hablando del Hombre Araña, ¿no? Que se estrenó ahora. No, parece que está buena, ¿eh? A mí me gustaría que me leyeras algo. Te voy a leer antes otra anécdota. Bueno. Vos sabés que hay... Por supuesto que hay películas como Luna de Papel. Luna de Papel. ¿Cómo se llamaba? Ryan O'Neill. Tatum O'Neill, claro. Hay un libro muy lindo de Sacheri que la película... Película, fue interesante, pero también no tuvo tanta fama, a mí, pobre, me gustó mucho también. El libro está bueno y la película fue interesante también, de Eduardo Sacheri, llama Papeles al Viento, uh-huh, que tiene que ver con cuatro amigos en pos de algo y que tiene que ver con el fútbol también, pero claro, decir fútbol, papelitos Clemente, uno se acuerda de un montón de cosas, ¿no? Pero hay un libro que se llama Papeles Inesperados, que según el coeditor del libro, el catalán Carlos Andrés Garriga, es un hecho festivo, especialmente para los lectores fanáticos de Cortázar, y volvemos con Julio nuevamente. Y bueno, Julio. ¿Por qué? Porque este señor Garriga, en el prólogo, comenta un acontecimiento que pasó. Antes de leer el libro, conviene empezar por el prólogo por varias razones, dicen. Los argumentos cuentan cómo organizó el material y su publicación. Comenta que alguien le dijo una vez, tengo unos papelitos de Julio que quiero mostrarte. Esa fue Aurora Bernárdez, la esposa del escritor. ¿Unos se lo dijo este Garriga? Y entonces, que el catalán, ¿no?, empezó a tomar cuerpo esta idea de ordenarlos y publicar estos papelitos. El testamento de Cortázar atribuye a Bernárdez de un modo claro la potestad de decir qué hacemos con estos escritos. Y en apariencia, el autor no hubiera querido darlos a conocer, pero bueno, hay un montón de entrevistas de este crítico catalán y que fue dando a raíz de este libro Papeles Inesperados, y nos aclara que los textos de Cortázar no los publicó, sino que los quemó todos. ¿Sí? Por ejemplo... al hay estilo una Fahrenheit. Claro. Pero bueno, nada, a mí me resultó loco esto de pensar, che, ¿Cuántos papelitos de esos se habrán encontrado en un cajón y que después fueron súper importantes, ¿no? Bueno, o que se encontraron. Muchas veces se han encontrado partituras de músicos que nunca se tocaron y aparecieron ahora hace poco. Así que en eso yo me quedo un poco, antes de escuchar otra temita, un poco agarrado de la importancia de a veces el material. Por ahí, ahora podemos encontrar un disquete y más cosas, pero me parece que el tema. Y no sé si es nostalgia. Por eso si es nostalgia y me la banco. Bueno, no, totalmente, y yo te rebanco. También me parece que cuando uno lee libros, las marcas que hace, ¿no? Que uno anota cosas, señala, tilda, y bueno, reescribe los libros con las huellas que uno pone sobre ese papel. Me voy a pasar al tema 6. Y escuchamos un poquito y después nos damos un chau, ¿vale? No me vas a leer. Te voy a leer un poquito. Va. Antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasez o nulas posibilidades de escapar al terrible veredicto. ¿Cuál era? La horca. El juez, también complotado, cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio justo. Por ello, dijo al acusado, conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de él tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras, culpable e inocente. Tú escogerás y será la mano de Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda. ¿Cuál era? Culpable. Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez convidó al hombre a tomar uno de los papeles doblados y este respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a la boca, lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente. «¿Pero qué hiciste? ¿Y ahora cómo vas a saber el veredicto?» «Es muy sencillo», respondió el hombre. «Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué». Me encanta. Está bueno. Así que el papel, este caso. Y acá vos sabés que. Enseñó un poco a hacer la trampa. Muy lindo. ¿No? Hay que ser pícaro también. Hay papeles buenos y hay papeles malos. Los papeles que abren en el cine con los caramelos son papeles malos. Uy, sí, qué papeles molestos del celofán. Claro, que vos estás re atento. Sí. Hay papeles que son servilletas peligrosas. Y sabes que Miguel de Unamuno parece que fue muy conocido porque fue un amante de las pajaritas de papel. Las grullas. Uh-huh. Mira vos que, bueno, lo que decíamos, parece que cuando vamos a traer un par, pero a mí esto de hacer del símbolo, claro, y del tiempo y del trabajo que uno se toma en doblar ese papel, en hacer esas cosas, me parece que es muy importante. Claro. Pero bueno. Y que encierra sueños. Es importante el papel en la vida de la gente, evidentemente. Hay que cuidarlo porque vienen los árboles, muchas cuestiones sustentables. No impriman mucho. Bueno, desde ese punto de vista acordamos acá leer en la computadora y no tener papeles como nosotros. Pero bueno, como ahora se recicla, hay que ponerlo aparte y volver a usar. Y, bueno, y está buena. Está buena. Hay casas de papel. ¿Sí? Sí. Mira vos. Hay techos de papel, hay confeccionados de una manera sustentable, con barnices plásticos. Y en lo que no es de papel es el tiempo, se no, lo vino encima. Y no se estira. No se estira, ni se rompe, ni se embolla, ni tiene resiliencia. Y hacemos piedra, papel y tijera. Así, piedra, papel o tijera y nos vamos, no vamos. Y nos vamos a ir con el tema que vos quieras, pero ahí tenemos uno de Fiona Apple, que se llama Paperback, sí, y Fiona Apple con está Fiona. Bueno. Apple es manzana. Es manzana, que, bueno, y todo por una manzana. Y las manzanas vienen envueltas en papel. No sé cómo se llama ese. Bueno, gracias Manuel por gracias la operación. Gracias Manu, gracias Osvaldo Moncelli, gracias amiga por esta hermosa igualmente, tarde. Igualmente señora, nos vemos. Hasta el viernes. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believe for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down it, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts and I want them so bad. Oh, it kills, cause I know I'm a messy, don't wanna clean up. I got to focus, these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works. Cost too much to love. And I went crazy again today, looking for a strand to climb, looking for a little hope. Baby said he couldn't stay, wouldn't put his lips to mine, or fail to kiss his, or fail to cope. Said, honey, I don't feel so good, don't feel justified. Come on, put a little love here in my body. He said, it's all in your head. And I said, so's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, he kills, cause I know. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.